Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos a esta hora, su hora favorita, el arte del buen comer. Esta ocasión les tengo para ustedes preparada otra ensalada, me la he llevado con puras ensaladas, pero creo que es algo sano y delicioso y fácil de hacer para aquellos que trabajamos tanto. Esta es una ensalada de jícama. Es una deliciosa ensalada nutritiva y va a estar lista en 15 minutos. Tomen su lápiz, su papel o su grabador y manos a la obra. Esta receta es para 6 personas. Anotamos los ingredientes. Vamos a ocupar una jícama grande, aproximadamente de medio kilo, pelada, 2 grandes remolachas peladas y recortadas, 2 zanahorias grandes peladas y cortadas en rebanadas finas, como unos 5 centímetros de largo, 2 naranjas grandes, 3 a 4 cucharadas de jugo de lima recién exprimido, 2 a 3 limas, 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta negra recién molida, 1 cuarto de taza de maní sin sal, tostado y picado. Vamos a nuestra preparación. Usamos un cuchillo muy afilado. Cortamos la jícama, las remolachas y zanahorias en juliana. En juliana es así hacer unos palitos de la fruta o de la verdura. Y lo mezclamos en un bol grande. Cortamos los extremos de las naranjas y hacemos de quitarle la cáscara y todo lo blanco que tiene la naranja, siguiendo la curva de la fruta. Cortamos la rebanada a cada lado de las membranas para quitar todo esto que no es jugo. Pasamos los gajos de la naranja al bol con las verduras. Exprimimos el jugo de las membranas en un recipiente. Más o menos necesitamos 1/4 de taza. Le agregamos el jugo de las limas al jugo de naranja y lo batimos muy bien. Le agregamos poco a poco el aceite para hacer una vinagreta suave. Si la vinagreta ha quedado muy fuerte, se puede agregar un poco de miel o de azúcar. Y vertimos esta vinagreta sobre la mezcla de verduras. Lo revolvemos para que quede cubierto de vinagreta. Lo tapamos y dejamos que se sazone. Después pasamos la ensalada de jícama a una fuente y le espolvoreamos por encima todo el cacahuate que está troceado. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Disfruten de esta deliciosa receta y nos vemos en la siguiente ocasión. Esta ensalada les va a encantar. Los veo aquí próximamente en esta hora, su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. Hemos compartido el arte del buen comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí, por Radio Urantia, la luz de la revelación.